Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 18 de febrero del 2009. A mi izquierda, Carlos Oraya, en los controles técnicos, Cristian Santana y yo, Pedro García, que les hablo. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. En este lugar, como si fuese la primera vez, en estas estancias, hoy abriremos puertas en la huella al Free Cinema británico. En las recomendaciones intempestivas hablaremos de una película de Alberto Moraes y en ellas hablaremos de Gerda Taro. Como todos los miércoles, saben que tenemos un teléfono a su disposición por si quisieran algo del programa, ponerse en contacto con nosotros. El teléfono es el 928 31 99 46. Y también saben que disponemos de un email al que pueden escribirnos durante la semana para cualquier comentario que se les ofrezca. Es el perseguidorguiniguada@yahoo.es. Hemos llegado a la huella. Bueno, Pedro, esta semana tenemos un movimiento cinematográfico que me parece muy interesante. He estado viendo algunas películas últimamente y tengo que confesar que tienen una frescura, una limpidez que me ha impactado. Sí, te refieres al free cinema británico, a los jóvenes airados que ya a mediados de los 50 o a finales de los 50, un poco paralelamente al surgimiento de la Nouvelle Vague en Francia, pues fueron protagonistas de una especie de revolución estética y temática en el cine inglés. Exacto, me refiero al free cinema inglés o cine libre, como se le ha denominado, y a una serie de directores que alrededor del año 50 empiezan a mostrar un hastío, un cansancio de las formas de cine hollywoodienses y que siguiendo ese ejemplo que tú mencionabas de la Nouvelle Vague y teniendo también un ejemplo en casa unas décadas antes, del cine documental de Grierson o Flaherty, pues deciden hacer algo absolutamente nuevo, algo absolutamente innovador en Inglaterra. Estoy pensando, por ejemplo, en Michael Crisby, que en el año 59 hace su Engine Men, Hombres del Ferrocarril, que yo, viéndolo justo después del Industrial Britain de Flaherty y Grierson, he de reconocer que tiene el mismo espíritu. Sí, evidentemente hay que primero retrotraerse, hacer un poco de historia. Es cierto lo que dices respecto a que hay un punto de partida que es el documental algunas décadas antes, evidentemente también las influencias primero del neorrealismo italiano en Europa y en todo el mundo, y evidentemente ya por fin la eclosión o la explosión cinematográfica, cultural, de lo que se denominó la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, yo creo que ya fue el pistoletazo de salida de un germen que se estaba creando en un cine británico que en ese momento desarrollaba un cierto cansancio, aunque con cierto espíritu renovador, una cierta mirada irónica. Por ejemplo, recuerdo las producciones de la Ealing con esas películas que ahora no recuerdo muchos títulos, pero que 50 años después todavía algunas tienen una cierta frescura y no han envejecido excesivamente. Sí, yo estoy pensando en esos cortos con los que da comienzo este movimiento. Estoy pensando en Old Dreamland, del año 53, presentado por Lindsay Anderson. Estoy pensando en el Together, de Lorenza Massetti, del año 55. Y MoMA, Don't Allow, de Wrights y Richardson. Después de la proyección de estos tres cortos, se leyó un manifiesto y allí estaban pues los redactores de la revista Sequence, que jugaron un papel importante en este movimiento. Sí, yo lamentablemente no he podido ver todavía estos cortos que mencionas, así que yo creo que realmente cuando ya el movimiento, el free cinema, empieza a ser conocido en los grandes festivales por la crítica especializada, yo creo que es al final de los años 50 y ya en la década de los 60, ¿no? Y ya me estoy refiriendo específicamente a películas de ficción. Sí, y una cosa yo creo que muy importante es que dentro de este free cinema es claramente visible una estética fundamentalmente contestataria, insatisfecha con la sociedad en que vive, muy crítica, con una sociedad que ellos consideran puritana, clasista, que les deja de lado y que va a pervivir en el cine británico, va a ser una de las marcas de la casa del cine británico hasta nuestros días. Evidentemente, con la referencia absolutamente imprescindible de Ken Loach. Sí, sí. Sí, ciertamente toda esa serie de películas de directores como Tony Richardson, Carol Reitz, Lindsay Anderson o John Lesinger tienen como temática, o sea, ya hay una renovación de la temática acercándose a la contemporaneidad de los tipos de las necesidades, de los problemas de una sociedad y de unas gentes, como puede ser Eve o Mirando hacia atrás con ira, o El ingenuo salvaje, o Sábado noche, domingo mañana. Exacto, exacto. Y otra de las cosas que yo creo que son reseñables en este movimiento es el amor por los textos bien cuidados. No en vano, pues son directores que han mamado mucho teatro y que tienen detrás una serie de dramaturgos de primera línea. Estoy pensando en Osborne, estoy pensando en Arden, en Arnold Wesker, Harold Pinter, y todos con la referencia ineludible del gran Samuel Beckett ahí detrás. Absolutamente de acuerdo. De todas formas, siendo cierto lo que dices respecto a que es un texto y unos diálogos muy bien cuidados y que aportan muchísimo al desarrollo de la trama en cuestión, según sea la película, también yo creo que el elemento, digamos, estético en el sentido del plano que retrata muy bien lo que el director a través de los ambientes y de los decorados quiere transmitir respecto a una situación de asfixia, una situación de hastío en la que se ven sumidos muchos de los personajes de las películas como Eve, la de Tony Richardson o Mirando hacia atrás sin ira, ¿no? Sí, comentábamos hace un rato que este cine incluso pues logra pasar el océano, y yo creo que tiene cierta influencia en la manera de hacer de algunos directores americanos que bueno, luego pueden trabajar en Europa o no. Me estoy refiriendo principalmente a John Frankenheimer, con una película como Seconds, por ejemplo, en la que pues se nota clarísimamente una influencia, este blanco y negro elegantísimo, estos textos muy cuidados. Estoy pensando también, por ejemplo, en Mike Nichols, en su adaptación de la obra de Edward Albee, Quien teme a Virginia Woolf, Y estoy pensando también, por ejemplo, en Joseph Losey, en una película como el The Servant, El Sirviente. Todos los nombres que has mentado, que son nombres surgidos de la que se dio en llamar la generación de la televisión, me estoy refiriendo a Frankenheimer, a Nichols, pero también a Lumet, por ejemplo, sí que tienen una estética que es deudora un poco de la televisión de la que procedían, pero también que está hermanada en cierto aspecto con esa especie de elemento cerrado, me refiero incluso en la disposición de los planos, en la que se convirtió también una marca de fábrica de muchas películas del free cinema. Respecto a Losey, que digamos es un francotirador que por cuestiones no cinematográficas, sino más bien políticas, nos referimos evidentemente a la persecución macartista en la que Losey tuvo que huir precipitadamente hacia Inglaterra, autoexiliarse de una manera definitiva, y en gran parte fue ahí donde desarrolló casi toda su carrera artística, sobre todo en las mejores películas como Accidente, Eva, El Sirviente, y en toda su colaboración con el dramaturgo Harold Pinter. Y actores fantásticos, muchos de ellos procedentes del teatro, que actúan en estas películas. Estoy pensando en Alan Bates, estoy pensando en Albert Finney, Malcolm McDowell, Tom Courtenay. Y actrices maravillosas como Claire Bloom, Vanessa O'Lynn Redgrave, sí. Mary Ure. Pues seguimos justo después de la música hablando de este cine británico tan interesante. Ahora, si les parece, un tema sacado del álbum Pepper Returns, del gran Art Pepper, que se titula You Go To My Head, te me subes a la cabeza. Thank you. Aquí estamos otra vez, después de haber escuchado este maravilloso tema de Pepper, You Go To My Head. Pedro, estábamos comentando fuera de micrófono que aparte de esto hay más conviviendo, coexistiendo en Inglaterra de estos años. Exactamente, antes habíamos mencionado la Ealing, ya recordaba yo algunas películas, Risas en el Paraíso, Oro en Barras, El Quinteto de la Muerte, y después paralelamente convive con el free cinema otra línea de expresión artística que surge a través de la Hammer, en la que tiene la marca de fábrica de las películas de terror, ¿no? Con además esos colores tan intensos, tan vivos, ¿no? Casi cercanos a lo que después se desarrollaría el pop art, ¿no? Con las películas de Richard Lester como Help, Socorro, o esta otra que hizo con los Beatles, algo como Hoy Puede Ser Un Gran Día o algo parecido, ¿no? Y el jazz también es muy importante en estas películas. Realmente es un elemento común en casi todas ellas. Siempre hay un club de jazz en el que están tocando, o por ejemplo el Richard Burton de Mirando Atrás con Ira es un trompetista, pero no cualquier jazz, no este jazz que estamos escuchando hoy de Pepper, un jazz mucho más antiguo, es el jazz de los años 30, el jazz del swing. Hay un fantástico revival, ¿no? De un renacimiento de este jazz en Inglaterra en estos años, y muchísimos de los músicos que están en Estados Unidos pues se van allí a vivir y gozan de una merecida fama. A mí, viendo estas películas, y yo veo un tipo común de personaje, que es muy recurrente. Me estoy refiriendo a personajes del tipo Billy Mentiroso, o el Batsley de la obra de Pinter, o el Tom Jones de la novela de Fielding, o el Lucky Jim de la novela de Kingsley Amis, y el Morgan también, Morgan un caso clínico. Realmente hay algo en ellos de mórbido, hay algo en ellos de enfermizo, que yo creo que va a desembocar directamente en el punk, que está a punto de asomar en Inglaterra en esos años. Sí, es cierto que tienen todos un denominador común en su personalidad, en su modo de sentir y de hacer, en la que yo creo que en una sociedad que les es, o ellos sienten que es directamente hostil, buscan una especie de camino paralelo, o una especie de no man's land, una tierra de nadie en la que por lo menos ocultarse o sobrevivir, ¿no? Ya sea a través de la picaresca y de la utilización de los otros, como en Tom Jones, ya sea a través de una ira no contenida, como en el caso de Richard Burton, el personaje que acabas de mencionar, o en otros, ¿no? Yo creo que sí que hay muchos denominadores comunes en los personajes, sobre todo principales de estas películas del free cinema. Y luego una cosa que tú has dicho al principio, que me parece absolutamente correcta, que es la influencia que películas de la Nouvelle Vague pudieron tener en este tipo de cine. Estoy pensando, por ejemplo, en A Kind of Loving, un tipo de amor, que a mí me parece que tiene un aire muy parecido al final de La Escapada, por ejemplo. No he visto esta película, esa clase de amor, pero evidentemente A Bout de Souffle o Al Final de una Escapada es una película referencia. Ya era una película referencia declarada por el mismo Godard respecto a las películas de serie B americanas a las que hace su homenaje. Y desde el punto de vista estilístico y temático y técnico, incluso Al Final de la Escapada es una referencia para muchas películas posteriores, sobre todo de jóvenes, de cineastas de todo el mundo, ¿no? ¿Te parece que citemos algunos de los filmes más representativos que quizá nuestros oyentes quieran pues animarse y poder ver estas películas? Empezamos, por ejemplo, con Mirando atrás con ira, una película del año 58, que a mí me parece fantástica realmente. Sí, y además con un elenco de actores absolutamente prodigiosos como Richard Burton, Claire Bloom o Mary Ure. Sí, sí. Después tenemos The Entertainer, el animador, de Tony Richardson, nada más y nada menos que con el gran Laurence Olivier. Y una jovencísima Joan Plum Wright. Exacto. Saturday Night, Sunday Morning, sábado por la noche, domingo por la mañana, de Carol Rice, basado en un guion de Alan Sillitoe, el que aparecen ya Albert Finney, Shirley Ann Fields y otros. Eve, por ejemplo, de Tony Richardson con el gran Malcolm McDowell. Exacto, Un sabor a miel de Tony Richardson, fantástico. También tenemos una película que a mí me parece muy interesante, que es La soledad del corredor de fondo, también en otro guion de Alan Sillitoe, con el gran Tom Courtenay, maravilloso. Sí, ciertamente. Yo quisiera decir, o no olvidarme de decir, que todos estos grandes actores... John Osborne, que está en muchas de estas películas como adaptado en base a sus obras de teatro, incluso colaborando en los diálogos. Quisiera decir que hay detrás una gran tradición teatral, aunque casi todos estos protagonistas, a excepción, por ejemplo, de Burton, que ya era un hombre maduro, y Laurence Olivier, todos son jóvenes que están haciendo sus primeros pinitos en el cine, pero que vienen casi todos del Old Vic Teatro y ya tienen un bagaje muy, muy, muy importante, si no todos, la gran mayoría en las tablas londinenses. Muy bien, Pedro, pues se nos ha acabado el tiempo. Bueno, podríamos terminar también recordando que el cine inglés a partir de los años 60 y con sus altibajos, evidentemente, desarrolla ya una serie de temáticas quizás más individuales, no tan conjuntas como en el free cinema, con autores como Ken Loach, que ya debuta ahí, Ken Russell, Peter Greenaway, Derek Jarman, exactamente, y casi el único que coherentemente ha seguido con un discurso hasta estos días es el gran Ken Loach. Muy bien, pues hasta aquí llegó La Huella. Si les parece, pasemos a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Bueno, Pedro, una película hoy en recomendaciones intempestivas, Un lugar en el cine, de la que ya habíamos leído algo, estábamos deseando poder verla y lo hemos conseguido. Yo al menos la he localizado, no es fácil, se lo aseguro, y me ha emocionado. Realmente es una reflexión sobre el cine fantástica, la de Alberto Moraes. Bueno, cuando se tienen como referencias a grandes genios o grandes nombres y hombres del cine de todos los tiempos como Roberto Rossellini, Jean Renoir, Pier Paolo Pasolini, y quienes los nombran y los ensalzan son gente como Víctor Erice o Theo Angelopoulos o el siempre simpático Ninetto da Boli, pues bueno, yo creo que ya es un punto de partida muy interesante y muy excelente, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar a continuación unos pequeños extractos, unos breves extractos sacados de esta película. Víctor Erice habla del cine, de su amor por Rossellini y, en fin, luego comentamos. Yo creo que todavía en Roma Città Aperta no hay ciertamente un nuevo modelo, ¿no? No hay un nuevo modelo. Es una película que es el fruto de una coyuntura excepcional, pero todavía en la que confluyen elementos de género mezclados que se podrían de algún modo ascribir a un modelo de hacer cine que ya existía. Lo que hace de la experiencia de Roma Chitaperta algo fundacional son las circunstancias en las que se hizo. Y también el ser una película que es el fruto de un consenso general. Es decir, en el que podrían estar representadas todas las fuerzas antifascistas del momento. Es quizá algo más que una película, pero yo no diría que inaugura un nuevo modelo, como de hecho lo inauguran películas posteriores de Rossellini. La primera vez que se nombra, se cita el término neorrealismo, lo hace, si no recuerdo mal, Luigi Chiarini en la revista Bianconero en un artículo del 49. Y esto me parece que es muy importante subrayar. Las personas que en ese momento, los directores que empezaron a hacer cine en Italia después del 45, en su mayoría ya lo habían hecho con anterioridad. Es el caso de Rossellini, el caso de De Sica, el caso de Visconti. Lo que ha cambiado ahí son las circunstancias. Y sobre todo un cierto estado de la sociedad italiana que cultiva la idea de la reconstrucción y la idea de una cierta esperanza social de renovación. Y eso impregna a todo el cine de esa época y le da una cierta unidad de aspiración. Pero podríamos decir que hay tantos neorrealistas como directores, en cierto modo, y quizá exagerando un poco. Cuando a Rossellini le preguntaban a este respecto, él decía, bueno, dicen que soy el padre del neorrealismo, no sé muy bien qué es eso, pero en todo caso, si tuviera que dar una definición, decía Rossellini, sería, desde mi punto de vista, una nueva actitud moral frente a la realidad. Que en mi caso, insisto, decía Rossellini, consiste fundamentalmente en el amor al prójimo. Con esto que quiero subrayar, que propiamente no ha sido un movimiento orgánico, no ha sido una fórmula, ha sido el fruto de una coyuntura. Y ha sido sobre todo un fenómeno vivo, no dictado desde la inteligencia, dictado desde la experiencia de los hechos. Y en este sentido, claro que Roma Chitaperta es una película fundacional, porque se comienza a rodar en enero de 1945, justamente dos o tres meses después de la liberación de Roma. Y eso es un rasgo extraordinario. Las ideas, buenas, malas o regulares, si no están encarnadas con todo lo que eso comporta, pues no son nada, no son nada. Entonces, yo no he hecho ninguna de mis películas, ninguna, desde una estrategia consciente, premeditada, de resistencia. Lo que he intentado es ir al encuentro de algo que no conocía de antemano, de quizá usar el cine como vehículo de conocimiento de mí mismo y de los demás, pero no ejerciendo como señor con carnet de resistente. Luego, parece que lo que uno ha hecho, o se diferenciaba, o quizás se desmarcaba de lo que era el conjunto, pero yo no puedo entrar en las adjetivaciones. Si eso es significar una forma de resistencia, no soy quien para decirlo. Pero ya digo que por mi parte lo único que trataba era de hacer la mejor película posible, de la mejor manera posible. Y con la mayor sinceridad también posible. Bueno, Pedro, esta es la primera parte de los extractos que vamos a escuchar esta tarde. ¿Qué te parece? La verdad es que es muy emocionante escuchar a Víctor Erice, porque además empata, abraza muy bien un poco el programa que hicimos hace dos semanas, el monográfico que hicimos aquí en esa sección nueva que hemos denominado Viajes y Tereas sobre la figura y la obra de Roberto Rossellini. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Víctor Erice. A mí me... ya sé que por oído pues uno parece que no se siente tan afectado, pero lo que tú dices de emocionante yo lo firmo. Cuando él dice esto de una nueva actitud moral ante la realidad, encarnación de las ideas y fenómeno vivo al que se va no desde la inteligencia sino desde la experiencia de los hechos, creo que no hay mejor definición del arte. Sí, quizás a estas alturas de la historia del cine e incluso diría de la historia del arte, sobre todo del siglo XX, la figura de Roberto Rossellini, que ya se han cumplido más de 30 años de su desaparición, sigue absolutamente viva como referente. Cuando digo viva me refiero sobre todo sus enseñanzas, sus declaraciones y sobre todo sus películas siguen rejuveneciendo, si no todas, casi todas, día a día. Y yo creo que gente como Víctor Erice y otros tantos recogieron la semilla que dejó el cineasta italiano y a la medida de sus posibilidades, no tanto como resistente, como bien decía él, sino por la necesidad de seguir aprendiendo y de seguir conociéndose a sí mismo y a los demás a través de un arte tan misterioso como el cine, pues en la medida de lo posible seguirán buscando sinceramente nuevas formas de expresión, ¿no? Sí, tengo aquí un trocito de una entrevista en la que Alberto Moraes responde a la siguiente pregunta. Le dicen, en el documental Erice dice que cada época tiene su estilo cinematográfico. ¿Cuál sería el actual, en tu opinión? Y responde Alberto Moraes, no me siento capacitado para saberlo, pero lo que sí es cierto es que el cine, como se ha entendido históricamente, está desapareciendo. Hoy tenemos la televisión, las nuevas tecnologías, internet, que hacen que el modo de mirar sea diferente. De todos modos, si nos referimos a la producción, no creo que el hecho de manejar tecnologías supuestamente más baratas haga que se pueda realizar otro tipo de cine. No creo que el hecho de estar en el entorno digital dé más libertad cinematográfica. Una película se hace para que la gente la vea y entrar en los canales de distribución, ponerla en el cine o en la televisión, sigue siendo muy complicado. Escuchándote acabo de recordar una especie de lema o de frase hecha que ya circula desde hace algunos años en boca de muchos a través de reportajes de televisión o artículos de prensa que se dan llamar la democratización del cine o la democratización de la imagen, donde el avance tecnológico tiene una importancia vital. Yo creo que está equivocado ese concepto. Yo creo que ni se debe dejar de democratizar nada, y menos el aspecto artístico de la expresión, de la búsqueda del conocimiento de uno y de todos. Hay otra expresión que me parece mucho más justa, que es la de zapatero a tus zapatos. Hay una sobredimensión respecto al elemento artístico. Hoy el arte ya está tan manipulado en boca de todos que ya no significa nada o cualquier cosa ya significa arte. Así que yo creo que vale perfectamente un abogado como un cocinero, un basurero, como un fontanero, un poeta, como un cineasta. No creo que hubiese que hacer demasiado distinto respecto al aporte que se puede hacer al conocimiento de uno y de todos en la sociedad, ¿no? Seguimos, si te parece, escuchando a Víctor Erice. El arte fundamentalmente es una forma de conocimiento. Solo después de haber vivido la experiencia se puede decir, aquello que yo intuía era esto, ya está objetivado. Pero el camino es ir desde la oscuridad hasta una cierta forma pequeña, por leve que sea, de certidumbre. porque solo creo en la expresión como elemento o resultado de una búsqueda, y de una aventura. Y en la aventura no hay certidumbres, grandes certidumbres, para que sea verdadera aventura, no puede haberlas. Solo cuando se llega al final, cuando se cumple, dices, ah, era esto, esto era. Y quizá lo dicen otras personas mejor que yo, que se enfrentan a la obra con un mayor grado de objetividad. Yo soy un espectador imposible de mis propias películas. Uno es fruto de su tiempo, es algo que lleva uno encarnado. Yo hay cosas que no puedo ver ni sentir igual que una persona de hoy, ciertas experiencias de la vida, porque han sido diametralmente distintas. Por ejemplo, la primera visión de una película, el niño que hoy la descubre en la salita de estar de su casa, rodeado de papá y mamá frente a un televisor, es sustancialmente distinta a la mía. Sustancialmente distinta. Para mí el cine en los inicios, comprendes, se sitúa en las antípodas de esa experiencia privada, ¿no? Para mí el cine, mi primera experiencia fue una experiencia pública, en un espacio público, en unión de gentes que no conocía. A partir de ahí, la experiencia del cine, si nos vamos a lo que es verdaderamente la experiencia vital, es radicalmente distinta. Nunca puedo ver las cosas exactamente. Ya lo llevo encarnado. No necesito que intervenga ahí una interpretación, que la ideología venga ahí a ser de guardia de la circulación. No, la experiencia ha sido así. ¿Y de qué se nutre la experiencia de los cineastas? De lo vivido en general, de lo vivido, de lo vivido. Entonces, bueno, pues uno es fruto de eso, ni mejor. Luego está el esfuerzo por convertir eso en una historia común, ojo, que aun partiendo de una historia particular, de una historia individual, la expresión logre hacer de esa historia la historia de todos, convertirse en una historia de todos, a través de la identificación, ¿eh? A través de la identificación. Gentes que pueden ver esa película sin haber vivido esa época, pero identificarse extraordinariamente con aquello que hay en la pantalla, ¿en virtud de qué? ¿En virtud de qué? De la participación, de la emoción, del sentimiento, de la inteligencia. Propiamente no habría que hablar en términos de censura, de censura, si la entendemos al modo de burocrático, ideológico en primer término, confesional, como era la censura bajo el régimen del general Franco, ¿no? Habría que hablar de limitaciones, de los límites que impone el mercado en la actualidad, ¿no? Que es una forma también de obrar a través de la economía de las películas. Digamos que, para entendernos, puede haber una limitación, o si tú quieres, una censura, que discurre fundamentalmente por la economía del cine, ¿no? Por la economía del cine. O sea, no con una, ya digo, no. Claro que en el fondo subyace una determinada manera de entender la sociedad, etcétera, etcétera, pero que como digo, se vehicula a través de la economía. Es decir, una película, para que hoy se pueda llegar a realizar, tiene que estar previamente vendida. Y para estar previamente vendida, tiene que llegar a acuerdos previos, a compromisos previos, que ya la van configurando, ¿no? Me interesa subrayar que las películas verdaderamente rompedoras, ¿no? Las que establecen un punto y aparte en el discurrir de la industria cinematográfica, han sido películas que han nacido con un cierto grado de enorme espontaneidad y casi como por casualidad, o sea, han nacido casi por accidente, ¿no? O sea, es decir, Rossellini decía, a propósito de Roma Citaperta, y vuelvo al ejemplo, puesto que tengo entendido que es una película que va a tener un papel en este relato muy importante, Rossellini decía que se pudo hacer gracias a que la industria en ese momento estaba totalmente desorganizada. Era un caos. Pero había una voluntad de hacer cosas. Había una voluntad extraordinaria, además de enfrentarse a la experiencia del pasado, a la experiencia del régimen musoliniano, ¿no? Y en ese estado de industria desorganizada, fragmentada, etcétera, podían crecer iniciativas que en principio, bueno, no, desde el punto de vista industrial eran insignificantes, como la propia Roma Citaperta, que como sabes se inicia con una pequeña aportación de una condesa que pone el primer dinero para empezar a escribir el guión, ¿no?, de la película, que iba a ser el de un cortometraje, por cierto, ¿no? Por eso, en esos periodos, las películas más vivas y digamos que han supuesto una verdadera ruptura, han crecido, han brotado casi en este régimen un poco de espontaneidad, de vitalidad extraordinaria que rompe todos los esquemas, ¿no? Empezando por la propia financiación. Tú me hablabas del compromiso. El compromiso de Rossellini es ejemplar. Es alguien que no lo duda. Vende todos los muebles de su casa. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Bueno, Pedro. Eso, ¿qué más se puede decir? Con respecto a lo que decía antes de la democratización o no del cine a través de la dinámica digital o de la fotografía, ya que dentro de algunos minutos vamos a hablar de una maravillosa fotógrafa, Gerda Taro. A lo que me refería es que no me refiero al hecho de que uno se tenga que especializar en algo, cosa que me parece horrorosa y casi antihumana, ¿no? Sino que uno tiene, y aquí también retomo una de declaraciones de Rossellini en las que decía: yo soy un profesional y como tal tengo unas ciertas habilidades para una serie de actividades, que es la de dirigir películas. Así que esa actividad la pongo al servicio de la comunidad. Y todos somos importantes, a eso me refería. Y con respecto a lo que dice Erice, estaba recordando no solo Roma Ciudad Abierta, que es, digamos, un punto fundacional en lo que sería ya el cambio de una forma de entender el cine, en esa espontaneidad de la que surge, sino en Viaggio in Italia, que es otro punto absolutamente de ruptura con respecto a lo que después se vendría a denominar el cine moderno, donde Rossellini sobre la marcha tiene que cambiar sus planes, ya que al principio iba a ser el dúo de Colette, y se va a Nápoles con Ingrid Bergman y Josh Sanders, y allí día a día desarrolla un guión sin guión. O sea que, en resumen, me maravilla escuchar a Víctor Erice decir lo que dice, porque además lo dice con una veracidad y una sinceridad enormes, ¿no? Muy bien, Pedro, pues ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss. Gerda Taro, un instante de guerra. Como otras colegas fotógrafas, Tina Modotti, Dorothy Norman, la alemana Gerda Taro poseía una personalidad subyugante que irradiaba pasión y ansias de libertad. En algunas fotos se la ve vital, junto a Robert Capa, y sonriente, delicada y ensoñadora, o distante y misteriosa fumando un cigarrillo. La prolongación de su mirada ansiosa y certera fue una Leica y una obstinada voluntad por ejercer, en un mundo de hombres, su condición de mujer. Ya fuese en los cafés de Montparnasse junto a Benjamin Brecht o Giacometti, o en el Madrid en guerra con Hemingway en Dos Pasos o Alberti, Gerda era reconocida por su belleza, inteligencia y valentía. Su prematura muerte a los 27 años en la batalla de Brunete fue la antesala de otras en parecidas circunstancias. La de Robert Capa, su gran amor, en Indochina en el 54, y la de David Seymour, alias Chin, 2 años después en la Guerra de Suez. En una foto titulada Charla miliciana, Barcelona, 1936, Taro capta a dos jóvenes mujeres que charlan con dos milicianos que conducen un coche con el lema Front Popular. Los dos hombres sonríen admirativamente hacia una de ellas, que quizás haya dicho algo ingenioso, mientras ellas, tomadas desde abajo, aparecen fuertes, decididas. En El miliciano y la perdiz, tomada en el frente de Aragón en el 36, un voluntario del POUM acaricia con su dedo índice el pico de una perdiz. El joven está concentrado en el acto, aislado del entorno bélico. Una foto más. Víctimas de un ataque aéreo, tomada en el depósito del Hospital de Valencia. 3 cadáveres femeninos de distintas edades. 2 de ellos tienen la fijación de la muerte en sus rostros. Sin embargo, el más joven aparece casi incólume. Para restituir con fidelidad el legado de Gerda Taro, muchas veces confundido con el de Capa, Irma Schaber, historiadora alemana, ha conseguido identificar más de 300 fotos de Taro que muestran, más allá de ideologías, una profunda mirada de compasión, atenta siempre a los instantes genuinos que fluyen en el espacio que va entre la vida y la muerte. Muy bien, Pedro. Pues si te parece, vamos adelantando la agenda de la semana que viene. Estamos llegando al final. En La Huella, un grande, otro de los grandes. Un iconoclasta absoluto, don Luis Buñuel. En ellas tendremos a la grandísima Virginia Woolf, de la que hoy pues tangencialmente hemos mencionado algo. ¿Recomendaciones? En recomendaciones traeremos un libro, un relato absolutamente delicioso de Herman Melville, Butterby el escribiente. Muy bien, y en el huésped de la 23, pues aún no sabemos qué sorpresa, qué personaje nos visitará. Recordarles, ya que estamos llegando al final, nuestro email, por si a lo largo de la semana quisieran ponerse en contacto con nosotros, es el perseguidor guiniguada, todo junto, @yahoo.es, y Pedro, nuestro blog, del que pueden descargar los programas. Sí, ya sabes, http, :// elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. ¿Y el programa en repetición mañana? Sí, mañana jueves de 3 a 4 en el 105.9 de Radio Guiniguada, ya sabes, El Perseguidor. Bueno, Pedro, la semana pasada que estuviste ausente de este programa, yo empecé deseando suerte para ese cortometraje que teníais entre manos, Dani León, David Delgado, tú y otros. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy potente, muy fuerte, muy ventosa, pero muy gratificante, o sea, mucho esfuerzo, mucho trabajo, sesiones de las 9 de la mañana a las 12 de la noche, bueno, con los parones pertinentes. Hemos rodado en Las Brujas, en un espacio que hay subiendo la carretera de Tafira, en Osorio un día, en Las Palmas otro día y en la Plaza de Agüimes el último día, que fue el viernes pasado. Y nada, encantado de todo el grupo, gente muy animosa, muy trabajadora. Dani León, Lacabe, que es el guionista y director, muy bien en su papel de intentar dominar a toda esa turba de fieras. David Delgado, siempre tan concentrado y tan perfeccionista en la fotografía. Muy buenos actores y actrices: Zaida Alonso, Emerita Suárez, Emma Álvarez, David Curtelín, José Ramón Pérez, Carmelo Alcántara y quizás alguno más que se me olvida. Y nada, yo supongo que en algunos meses se podrá ver el resultado de lo que espero que sea una hermosa película. Muy bien, Pedro, pues hemos llegado al final. Nada, desearles que pasen buena semana y que estén con nosotros la semana que viene. Les dejamos con un tema de Art Pepper, del mismo disco Pepper Returns, Pepper Regresa. Es You and the Night and the Music, tú y la noche y la música. Thank you.